eres más bella, eres la mujer ideal. Ay, Liludina, eres la mujer más especial. Eres la mujer más bella, eres la mujer ideal. Cuando te miro muy cerca, no me puedo resistir de darte muchos besitos y tenerte junto a mí. Cuando te miro muy cerca, yo me siento de emoción. Como yo te quiero tanto, con todo mi corazón. Liludina, eres la mujer más bella. Tu cuerpo es el cielo y tus ojos como las estrellas. Liludina, eres la mujer más bella. Tu cuerpo es el cielo y tus ojos como las estrellas. Más bella, eres la mujer ideal.